Alcornoque. Pertenece a un linaje antiquísimo. El género Quercus tiene más de 60 millones de años y el alcornoque es uno de los que mejor ha resistido cambios climáticos brutales. Su corteza gruesa y esponjosa, el corcho, es una adaptación evolutiva extraordinaria. Le permite sobrevivir a incendios, sequías y herbívoros. Es literalmente un escudo natural. Por eso lo llaman el árbol bombero. El corcho es ignífugo, no solo resiste el fuego, sino que protege los tejidos vivos del interior. Tras un incendio, muchos alcornoques rebrotan con fuerza, incluso cuando parecen carbonizados. En Portugal y Extremadura a veces los llaman árboles fénix, por esa capacidad de renacer. El corcho es 100% renovable, se extrae sin talar el árbol. Un alcornoque puede vivir más de 200 años y se pela cada 9 o 12 años, dando entre 12 y 15 cosechas. Es tan ligero que flota incluso en polvo y es el único material natural con elasticidad, impermeabilidad y memoria de forma, lo que lo hace perfecto para los tapones del vino. Un ecosistema entero depende del alcornoque. La dehesa, uno de los paisajes más valiosos de la península, existe gracias al alcornoque y a la encina. Allí viven especies emblemáticas como el lince ibérico, el águila imperial, el cerdo ibérico o el meloncillo. Un solo alcornoque puede sostener más de 100 especies de hongos, insectos y aves.